los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Poner Podcast, episodio 232, Rogue 1, 2, 3, Mambo Number 5. Bienvenidos, día, no sé qué día de cuarentena. Tengo aquí a mi izquierda, que también es mi derecha, a buen Ernesto Saldaña. ¿Cómo estás, don Chamín? Buenas noches, bienvenidos al Poner Podcast 232. 232, ¿cómo estás, Tito? ¿Cómo no? Muy bien, muy bien. Listo para hablar de. Y que. De Rogue One, que ya habíamos hablado un poco de ella, ¿no? Fue como esa temporada del Pummel donde no tenía película como tal. No. Pero supongo que hablamos algo de la película. Sí, yo recuerdo que hablamos de la película porque la fuimos a ver y en el siguiente episodio hablamos de ella. Pausa. Yo lo recuerdo perfectamente. Nunca hablamos de Rogue One porque fue el episodio que seguía antes de la pausa. Bienvenido, Asaf. ¿Cómo estás? ¡Ah! No puedo creerlo. ¿De verdad? Hey. Bien, Charmin. Bien emocionado aquí en el episodio es como... 232. Es como este amigo que te dice, si nos vemos mañana y ve su perfil y se ha conectado hace 7 años. Sí, así se quedó este episodio de Rogue One. En realidad no, nunca hablamos de ella. It's been a long day without you, my friend. Ah, sí. Pero sí. Pues aquí estamos justo una semana después de Shanghai Kids, que fue el 2 de abril. Hoy es 9. Y estamos aquí sin falta, amigo. Oigan, pero no se les hace como... Como que ya que no sabemos qué día es cuál, ¿se nos va un poco más rápido la semana? Yo sí sé qué día es. Todas las semanas se me van rapidísimo. Todos los días parecen sábado. Excepto porque trabajas en sábado. Ándale. Pero sí, es como raro andar siempre en shorts. Shorts y chanclas, o no sé cómo trabajas tú, en calzones. ¿Cuál es tu outfit para esta cuarentena? Es shorts y descalzo. ¿Me queda claro? ¿Bota de seguridad? Sí. ¿Descalzo o en crocs? Mis botas piensan que ya estoy muerto. Bien. Charmin, ¿tú? Ya sabes, polo. ¿Tú qué traes, Charmin? ¿Zapato industrial? Polo con logo de la empresa. Y zapatito industrial y mi casquita. Ah, luxito mamador, ¿cómo dicen? Botita plateada. Oye, ¿usas casco sin albur? Sí, si no, no puedo andar en planta. O sea, pero digamos que tú estás trabajando con casco o simplemente estás sentado. Ah, sí, ¿tienes tengo... equipo de seguridad mientras haces tu trabajo? Esa es la pregunta. Pues las botas sí, porque no me las quito. Pero, por ejemplo, cuando estoy en oficina, pues me quito el casco. Y ya cuando tengo que salir a planta a cualquier otra cosa, pongo el casco. Ya veo, ya veo. ¿Lente de seguridad y todo o solo casco? No, lentes no me dieron porque como uso lentes, no tendría cómo ponérmelos. Pues sí, mucha seguridad, pero no usa tapabocas ni gel antibacterial, Charmín. No, sí tengo gel ahí. Tengo gel y nos dieron una botellita con cloro. Ok, muy bien. Ya. Muy bien, pues comencemos. Rogue One. Una película de, si no me equivoco, 2016. Pues déjame decirte una cosa, Tito. No te equivocas. ¿Dónde? No te equivocas, okay, estás bien. Vez estás que no doy un dato incorrecto. Muy bien, muy bien. Es 2016. Oye, quiero decir... Es diciembre, ¿no? Vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Esta es una anécdota. Una Vivecdota. Ah, no tengo la música de Vivecdotas. Claro. Dotas, pues, de hecho, nos encontramos en la... ¿Ibas a decir esa? Ajá. Ok, ok. Échala. Ay, es que no tengo la música, Tito. Bueno, el chiste es que fuimos a la premier. Iba con Mildred. A mí normalmente no me gusta ir a las premier. Ya fuimos. ¿Ah? Qué bueno, vamos, va. Y ahí nos encontramos a Tito y intenté sordearme, no lo logré del todo. Me quería aplicar el putocinazo, pero fui y lo busqué hasta su butaca. Y ya muy buena la película y ya hablaremos de toda la película más adelante. Yo estaba muy emocionada, a pesar de que era estreno y que pues era tarde, pues de lo buena que era la película no sentí pesadez o sueño. Pero justo cuando estaba en los momentos cúspides finales de la película, yo volteé a ver a Mildred para ver su rostro resplandeciente, impactado, resplandeciente por lo que estábamos viendo, ¿no? Ajá. Y Mildred estaba dormida. Ah, pues así pasa, amigo. Es que Mildred se duerme a las 9 de la noche. Y ya... No la desperté, la dejé ahí descansar. Oigan, quiero aprovechar rápido para saludar a Chris Ramírez, que está ahí en el chat. Ahí que le mandamos saludos y abrazos calurosos. Qué bueno que te conectaste. Hey, abrazo caluroso. Y ya. Abrazo hot. Oye, Charmin, ahorita que contaste la anécdota, yo me acordé de esa época. ¿Te acuerdas cuando existía el cine? ¿El qué? Cuando no todo era Cuevana 2. El cine. Ah, sí. Cuando sí, lo recuerdo, no manches. Ah, el cine, cómo lo extraño. Sí. Bueno, volviendo. Fue la última película que fui a ver antes de mi sequía de cine. Rápidos y Furiosos 8. No, la 8. Que fue antes de que... Ah, ya. Pero la 8 ya está en Netflix, ¿no? Sí, fue antes de que Julieta tuviera la niña, entonces se vino la gran sequía. Ok, mi última, bueno, en teoría mi última película fue episodio 9. Pura Vascopia ahí, viste, pura caca. Me escapé por ahí a ver Sonic. Sonic mayor que episodio 9. Me divertí. Sí, definitivamente. Oye, ¿qué es una película? Ah, una película pues larguita, dura 2:15 más o menos. Pero no se siente, ¿será porque la vi a 1.5? Anda saliendo del cine como 2:30, o sea, en premier salías como mínimo 2:30. A ver, empezaba a las 12, y entonces eran 20 minutos, empezaba, ponle tú, a las 12:30. Ajá. Y de las 12:30, dos horas, ya casi a las 3 de la mañana. Sí. Ajá, sí, ya salías a las 3 de la mañana del cine. Bueno, el punto es que había varios coleccionables que daba tanto Cinemex como Cineplus. Yo recuerdo haber comprado el vaso en Cinemex, que traía como su... Traía una figurita arriba, no sé si es un trooper, Yo tenía justamente de esa, yo tenía la de Kay es tu... Kay, ¿cómo se llama? Kay es tu... Ándale, de Kay es tu... K2ACO. K2CO. K2CO. Bueno, el punto es, yo también tengo un en Cinépolis daba un llaverito de la Estrella de la Muerte, ¿está chido? Ese lo tengo y también había una palomera. Había una palomera. Ah, justo le estoy viendo, Tito. Justo estoy viendo la palomera, yo también la tengo. A mí me cae gordo que... Sí, la de la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí, aquí sí. También la estoy viendo justamente. Ah, no, yo tengo la del Destructor, la del Star Destroyer. Es que no me acuerdo si fue para Rogue One o fue para Episodio 7. Ay, a ver, déjame la checo porque nada más estoy viendo el Star Destroyer. Muy mal. A ver. Oigan, buenas noches a Belic, besitos también. Abrazo caluroso, gracias por estar aquí presente. Están checando sus palomeras. La palomera es Rogue One, aquí estoy viendo, ahorita les mando una foto. Sí, la palomera que yo tengo es la del Despertar de la Fuerza. Así es. Oigan, que a mí siempre me cae gordo que voy ya una semana después de que se estrene algo de Star Wars y quiero algo de eso, de la palomera o el vaso especial, y ya no hay. O sea, o los compras en estreno o antes. Bueno, así como dos días antes. Sí. De hecho, o sea, las cosas siempre las sacan una semana antes. Por ejemplo, si vas a Avengers, las cosas ya las venden, el guante y todo eso, lo venden desde... antes de que salga la película. Ajá. Sí. O sea, aprovechar para saludar a Belic, que dice buenas noches, besitos Belic, por favor no te robes a mis novias. Pero te fuiste a checar la palomera. No mates a mi perro, por favor. Saludos al buen Belic. Un gusto. Oigan, ya encontré la canción de Vivecdotas. A ver, cuéntala otra vez, tal vez Belic va llegando. No. Pero ahorita va a llegar Mildred también, entonces, para que oiga su Vivecdota. Muy bien. Oye, sí, te digo, estaba este llavero, el vaso y el palomero. ¿Cuál les parece el peor palomero? Ay, no sé, Tito. Hay unos muy malos, o sea, bueno, la Estrella de la Muerte está chido porque finalmente pues es un recipiente apto para palomitas. Sí. Ajá. Pero, por ejemplo... El coche de Batman, el Batimóvil. Sí, creo que es el peor, ¿eh? O sea, está bonito el coche. No está tan mal hecho. Pero no es funcional. No, claro, sé. Y no dices, ¡ay, Batimóvil! Imagínate lo de palomero. ¡Ya huevo! ¿No? ¿Qué otro? La bota de Woody. Bueno, la bota de Woody... Ah, no, pero la bota de Woody era como refresquero, ¿no? No me acuerdo. Creo que era el casco de voz el que era el palomero. Pero sí, yo creo que el de Batman. El de Batman es el peor recipiente. Sin duda. Un saludo a Mildred, que ya se conectó. Ya, podemos... Saludos, Mildred. Abrazo caluroso. ¿Podemos retomar la anécdota? ¿Repetir? Ajá. Claro, para claro. Bailey, por favor. Para Mildred. Bajar el volumen de aquí. Adelante. Subir el volumen de acá, anécdota. Pues resulta que yo fui a ver Rogue One con Mildred al estreno, y justo en los momentos cúspides del final de la película, yo quise voltear a ver el rostro de Mildred para ver la misma fascinación que yo sentía por la película, y mi sorpresa fue que Mildred ya estaba dormida. Estaba dormida, descansando en una butaca de Cinemex mientras se terminaba Rogue One. En Plaza Citadela, ¿no? Exactamente, Tito. Donde nos encontramos por ahí y casi nos besamos. Sí. Pero yo quise aplicarte el potosinazo y no lo logré. No, tuve que ir hasta tu butaca a saludar. Sí. Charmín, Charmín. Y yo acá de... Charmín. Tito, no te vi. Hace 4 años de eso, amigo. Sí. Oye, que por ahí están diciendo, te están ventilando, amigo. Dice, jajaja, estoy grande, ¿ok? Robas mi juventud. Tiene sentido que Charmín tenga ya casi 30 años, se siga viendo como un pimpollo de 23. Y pobre Mildred, estás aprovechándote de su juventud, succionándole la vida, viejo. Así es, ya con TikTok, ya aquí entra en la chaviza. ¿Has escuchado la tragedia de Darth Plagueis, el sabio? Oye, pues sí, justamente el lado oscuro de la fuerza opera de maneras poco consideradas. Anormales. Lo he escuchado, Charmín, pero no de un Jedi, ¿sabes? Sí, sí. Unlimited power. Dice Bellic, nomás vengo a decir que no vi Rogue One para que me regañen. Sí te voy a regañar, porque definitivamente Rogue One es la mejor película de todas las nuevas. Sí. Acabas de tocar un punto muy interesante. Yo creo que es la mejor película de Star Wars en los últimos años. Ahí les va, yo creo que de 1999 para acá es la mejor película. Sí, ¿y sabes qué? Bueno, junto con The Mandalorian, que me parece de lo mejor de Star Wars en los últimos años, creo que es muy superior a toda la trilogía de Disney. Sí, sin problemas. Sin ningún problema. Sin duda. Aparte, Forrest Whitaker. So Guerrera. Antes salió así, con todo y la tosecilla. Has venido a es el comienzo, matarme. No, el otro día. Ve, sálvate tú. Save yourself. Go. Muy bien. Quiero... ¿dónde tengo la ficha técnica? Aquí. Rogue One, una historia de Star Wars. Es la primera película que no usa las cortinillas de Star Wars, ¿no? O sea, no usa el... Pues simplemente dice Rogue One. Es porque pues no es como la historia principal, ¿no? Ajá, es como... Sí, es como una historia de Star Wars, básicamente. Uh-huh. Y que de hecho, o sea, empieza la película y cuando ocurre el primer acto o la primera escena es después que lo muestran, no es como en Pacific Rim, o sea, no es que abre con el Rogue One y empieza. Lo que también me gusta es que siempre, casi siempre, las películas de Star Wars empiezan, o sea, se ve el espacio y la toma se mueve, hace un paneo, ¿no? Hacia uh-huh. abajo o hacia arriba. Casi siempre, excepto episodio 4, donde empieza, creo que llega la nave imperial, ¿no? por encima, el destroyer. Ajá, pero bueno, una película de Gareth Edwards. Que Gareth Edwards dijo: ya hice Rogue One, ya hice la mejor película de Star Wars de todos los tiempos, ya no voy a hacer nada. ¿Sí? Hizo bien. Sí, Rogue One es su último Oye, crédito como director. Se retiró como Jordan en su mejor momento. ¿Quién sabe si tenga... No sé si tiene planes para algo, ¿no? Mira, tiene créditos aquí en episodios 8, no sé qué haya hecho. Pero dirigió, mira, tiene... Ahí tiene Godzilla. Es actor, es uno de los soldados en el episodio 8. Ah, ok, tiene un cameo. Ajá. Uh-huh. Mira, dirige Godzilla de 2014. ¿Es la de Bryan Cranston? Sí. ¿Y Aaron Taylor Johnson? ¿Qué tal es esa? No la he visto. ¿Cómo no la has visto, de verdad? No, vi la última que salió. La de... King of Monsters, ¿no? Que sale el actor de que sale en... Kyle Chandler. Ajá, pero... Kyle Chandler y Vera Farmiga con esta... La niña, la de Stranger Things. Me sé los otros dos y no me sé la de la más famosa. Eleven. No, Millie Bobby Brown. Eso, bueno, ahí te va cómo voy a conectar Rogue One, Godzilla y Monsters y Bloodline. Checa. Kyle Chandler sale en una serie en Netflix que ya se les ha recomendado, que se llama Bloodline. Solo la primera y temporada. En Bloodline, así es. En Bloodline sale Ben Mendelsohn también. Exactamente. Que de hecho, gracias a Bloodline se ganó el papel de Rogue One. Que muy bueno queda, también. Le queda. Sí, también, ¿sabes como qué papel? El de Soreto, Nolan Soreto. También. Que ya lo platicamos, ya hemos hablado de varias veces de Ben Mendelsohn. En Rogue One es Que justamente hablando de Ben Mendelsohn y que se convirtió como en un gran actor de villanos, estoy viendo una serie que se llama The Outsider, que está en HBO, donde no es el villano, sino uno de los, es el protagonista y es policía, y lo hace increíblemente bien, y me gusta que salga como de ese papel de villano. Sin duda, toda la primera temporada de Bloodline, o sea, la única que existe en mi opinión, vale mucho la pena por sí, sí lo vale, sí lo vale. Oye, ¿y qué tal el meme de We Were on the Verge of Greatness? We Were This Close. This Close, claro, qué gran meme, para cualquier situación. Ah, y también el de K2ACO. Felicidades, está siendo rescatada, no te resistas. Oye, ¿sabes también qué? De K2SO me gusta mucho que es un personaje muy, muy sarcástico. A mí me encanta K2SO, de verdad. Sí, o sea, hay un chiste que dicen, espéranos aquí, vamos a infiltrarnos con la gente. Y después hay como una escena de explosiones y llega él, pásale el chiste de que lo mata, y dice, oye, ¿sabías que no era yo, verdad? Y dice, sí, sí, lo sabía. Y después le dice, ¿qué haces aquí? Te dijimos que te quedaras. Y le dice algo como de, ya veo que hacía, bueno, las comidas las voy a hacer yo, pero dice, ya veo que, que bien se infiltraron porque hubo muchas explosiones. Tienen razón, mejor me hubiera quedado. Fue como de, da unos golpes bajos, severos, da golpe de autoridad. Los chistes que tiene muy bien colocados, o sea, no están forzados, o sea, están como, es una película que te puedes divertir mucho, pero que a la vez es pues está súper spoiler. Se me fue la palabra, pero es solemne. Ajá, o sea, es, si viste episodio 4, sabes de qué va esto, ¿no? O sea, no es como... Claro, no es ninguna sorpresa, pero aún así logra hacer que cada una de las bajas de las muertes sea, claro, tenga un peso. ¿Cómo? ¿Se mueren? Muy bueno. Cualquier muerte de Rogue One vale más que las muertes de episodio 9. Claro, viejo, porque ninguna sucedió. La única que se muere es Leia, de verdad, y ya es la única que se muere, todos los demás. No, no se muere. Siempre yo me morí, brother. Se hace uno con la fuerza. Kylo Ren. Claro, porque todos se hacen uno con la fuerza. Shep, Shep me dolió, ¿Quién? Oye, pero primero Shep. Lo como que Shep. Palpatine. Ya. No, estaba bromeando. Pero primero como que Kylo como que salva a Rey, ¿no? Que la cura y después se desvanece. Oye, que estaba viendo la escena final de Rogue One cuando sale el poderosísimo Darth Vader. Pero deja tú eso. O sea, me arruinó. Episodio 9 me arruina la película. ¿Por qué? Porque cuando está persiguiendo y se ve que trae así la tarjeta con la información, dije, no, hombre, el Rey ya hubiera sacado ahí la información. Nada más hubiera hecho la manita para atrás y, ¡ay, aquí está! Magia. O sea, como un Deus Ex Machina. Ándale, ay, mira, de aquí de la espalda, aquí está. Ya, perdón. Deja episodio 9, ya está muerto. Es más, ahí, sí, muy chido el Donnie Yen, que muy chido, la neta, Donnie Yen en esta película. Sí. I'm one with the force is one with me. Que se llama Chirrut Imwe, ¿no? Sí. Es el... El personaje. Ajá. Ajá, es uno de los mejores, el personaje. Sí, sí, de verdad. Pero ya que era tan bueno en la fuerza, bueno, no, confiaba mucho en la fuerza, pero pudo haber transferido su mente a otro cuerpo, un clon de Palpatine. Pero él no... él no tenía... No, es que... Control, ¿no? Era más como un... Sí. Era más como un... entusiasta de la fuerza que un controlador de la fuerza. Pues más bien no creo que un entusiasta, sino un seguidor, ¿no? Como sí, pues, claro. Pues era un guardia. Pero ya de una cultura extinta, ¿no? Es como la gente que aprende latín y es como... Ah, órale. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta película es cómo te dan como pequeños pedazos, pero muy importantes, como, como parte del lore de Star Wars, sobre todo en esta escena cuando llegan al planeta donde está Saw Gerrera, y donde está Saw Gerrera es un templo Jedi, ¿no? Sí. Que es el planeta es Jedi, ¿no? Ajá. Pero ahí también tenía de fondo Jedi. Y cómo hablan de una cultura que ya no existe, que durante muchos siglos dominó mucha parte del universo y se convirtió en una gran fuerza para la República. Y ahí estaba, pues, sus templos ya cayendo. Una cultura extinta prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, eso me gusta mucho. Y además, esa escena también me revienta, o sea, me traba. Cuando sueltan una pequeña parte del poder de la Estrella de la Muerte, esa escena, toda esa escena de destrucción se ve, no mames, brutal. Es cuando dice, oye, oh, it's beautiful. El otro meme. Sí, sí, sí. Ah, el de qué rico, ¿cómo? Sí, dice, oh, it's beautiful. Sí, sí, sí. Pero sí, no. Oye, bueno. Todo eso es increíble. Hablando un poco de estos cristales que... O sea, la Estrella de la Muerte funciona con el principio que funcionan los sables, ¿no? ¿Que son Kevlar o...? Así el, ¿cómo se llaman los...? El cristal. Ah, Kyber. El material. Sí se llama Kyber, ¿no? Kyber. Ah, que son bombas de Kyber, ¿no? Sí. Es, son... O sea, sí, pero... no sé. O sea, está chido que el sable de lo que está hecho los Jedi es lo que usan el Imperio para destruir planetas. O sea, está chido. Que de hecho eso se ve en ¿cómo se llama, Charmin? Rebels. En Rebels, sí. Que están construyendo una máquina que funciona con un cristal Kyber y la tienen que destruir para... Ah, mira, un saludo a Ken Berger. Ya nos va a decir que si estamos leyendo las cosas de Wikipedia. No, no, Ken Berger. Pues claro, estamos leyendo de la wiki de Star Wars, es diferente. Aquí, Belic dice que... La Wikipedia. Episodio 9 no existe. Sí, no debería de existir, pero... Me daría más flojera que dijeran, ay, pues, es que ya esas tres películas ya no existen, vamos a hacer tres nuevas, brothers. Yo estoy esperando Star Wars Brotherhood, ¿sabes? O sea, la trilogía de Disney Brotherhood. Vamos a ver, en algún punto va a pasar. Star Wars, what if? Ándale, what if. Uf, y que lo tomaran más como lo que pasó, como en vez de lo que realmente pasó. Está chido. Cualquier cosa es mejor que lo que realmente pasó en esas películas. Ah, ya sé, hace que hasta volteé a ver las precuelas con cariño. Y diga, con más cariño, ¿no? Como... Oh, chef. Qué equivocados estábamos. Ya ves episodio 1 y dices, ay, qué bonito. Jar Jar, tan... Tan simpático. Qué personaje, tan leal, tan elocuente. Sí, no, aparte hay mucha gente que de verdad odia a Finn. Sí. O sea, si la gente con... Yo lo he dicho, o sea, es un personaje que, pues, no sé, o sea, que la historia puede seguir y lo quitas y no pasa nada. O sea, no aporta mucho, en mi opinión. Dice, ya Star Wars está bien muerto, le quieren seguir sacando dinero del cadáver. Uf, claro. Claro, claro. No, pero mira, o sea, fuera de que es una franquicia, muy explotada, hay cosas buenas, o sea, está de Mandalorian. Es prueba de que se pueden seguir haciendo buenas historias de Star Wars. O sea, claro. No solamente para, ay, si nos inventamos un planeta y una historia para contar y sacar dinero, o sea. Sí, sí, sí. Pues mira, al menos tenemos Mandalorian, Rogue One. Sí. Déselo todo a este señor, a Happy Hogan, ¿cómo se llama? John Favreau, por favor, respeto. Todo para él. Dice Beli que si nos acordamos de la China. ¿La que se la perdió en el bosque de la China? Rústico. Ay, ay, ay. Pero mira, No, ya, no vamos a hablar porque es hablar más del episodio 9 y es una pinche basofia, un esperpento de película, ya. Sí, dejémosla como no debió haber terminado Star Wars. Y fíjense, una cosa muy curiosa es que cada vez que veo Rogue One me gusta más. Cada vez que veo episodio 9 o que pienso en episodio 9 me da más coraje. No hay nada bueno que decir de esa trilogía. Dejémosla por la paz. Ya déjalo a esa fiesta muerta. Regresamos a Rogue One. Tenemos Gerard Edwards, tiene pocos créditos. Ya dijimos, tiene a lo mucho 6 películas contando Rogue One. No, son cortos. Ah, solo tiene 3. Ah, okay. Que de hecho yo vi la de Monsters hace muchos años y está... No está mala, pero... Hagan el meme de Rian Johnson viendo el de Quiero Seguir Con Tu Legado y viendo la foto de Gareth Edwards. El punto es, oye, regresando Felicity Jones como Jean Erso. Sí, era la época en la que estaba muy en auge Felicity Jones, ¿no? Sí, que sale en Spider-Man 2, ¿no? Que supuestamente, o sea, si hubiera existido la tercera parte de las películas de... De Amazing Spider-Man. Ajá. Ajá. Muy probablemente ella hubiera sido Black Cat. Hay como un guiño ahí en la película. Sí, que era Felicia Hardy, ¿no? Sí, Felicia Hardy. Ajá. Y ay, ¿de qué año es Spider-Man 2? Déjenme. 2014. Sí, o sea, es como 2014, 15, 16. Es como una obra muy interesante. Hay una ¿Ah? Serie que se llama Star Wars Forces of Destiny. Sí, es animada. Ah, y es como de chicas, ¿verdad? Sí. Órale, qué interesante. Ahí hace la voz también de Jean Erso. Ajá. Sí, esa no la he visto, ni la otra, la de Star Wars Resistance, tampoco la he visto. Oye, ¿sabes también quién es? Pues no eres tan fan. Ah, no te creas, viejo. Se está olvidando el charolastra. Ajá. Oye, dice Kent, el buen Kent, dice, el memen dice que Pedro Pascal ingresó al hospital debido a problemas por cargar todo el universo de Star Wars en sus hombros. Sí, buena imagen. Sí. Y también dice, yo sigo necesitando ver algo bueno de Rian Johnson para que lo respete. Pues, oh, no seas mamón. Pues, oye, dicen que Knives Out está chido, ¿no? Knives Out está muy buena. Sí. Y Ozymandias, el mejor capítulo de Breaking Bad lo dirige Rian Johnson. Pero oye, me da risa que... Me da risa el episodio 8 no se salva, es que no se salva. No, pero no, lo veas, tiene algo... ¿Ustedes no lo quieren salvar? No lo quieren salvar por lo que hace en la trama. Y sí, tienes razón, pero está mejor escrito y está mejor dirigido que las otras dos. Es como si me dijeras, mira, que hay caca dura y aquí hay caca aguada, es lo mismo. Aquí hay un muerto de 3 días y un muerto de 1 semana. Ajá. Por eso, esa pinche trilogía nació muerta. La mejor contada, aunque diga puras pendejadas, la mejor contada es la de Rian Johnson. Y caca aguada y caca dura. Pues sí, es como el que más le echó ganas, fuiste tú, Jaimito, pero... Pero la cagaste. Igual reprobaste, o sea... Te pedimos una bibliografía en un pinche video. Oye, ya se me olvidó que les iba a decir de Rogue One. Bueno, Diego Luna como Cassian Andor. Tiene un cast muy bueno. Ah, Mads Mikkelsen como Galen Erso también. Oye, que se acuerdan de ese post que un chavo estadounidense, pero que su papá es mexicano, y lo llevó a ver Rogue One, y que su papá se emocionó muchísimo al ver que Diego Luna no escondía como su acento, o sea, que realmente se le oye el acento tal cual. Yes, in fact, brother. Ah, no me sale el acento de pinche Diego Luna, pero sí, muy chido. Ajá, y que el papá se emocionó y se sintió identificado, pues porque el señor también tenía así un acento súper marcado. Ay, mira, ya se están peleando. No, yo tacos. Dice, el pedo es que no se pusieron de acuerdo ni madres. Y sí, yo también digo eso. El pedo fue que cada quien hizo lo que chingados quiso. Dice, no, Asaf, no defiendas episodio 8, es la peor. A ver. Sí, Abrams, mi amor. Entre los tres pedazos de caca, si me dan a elegir una, elijo la segunda pedazo de caca. A ver, Asaf, tienes caca seca, caca acuosa y caca firme, pero apestosa. De consistencia. Ajá. Pues yo prefiero la caca firme apestosa, que es la de Ryan. Es que es justo eso. No, es que esta caca, de las tres cacas es la mejor porque es la que está firme. ¿Qué? ¿Estás defendiendo cacas? Dice Luis Carlos, J.J. Abrams, mi amor, no te metas con él. Además nos dieron a Reylo la peor chip del fucking mundo. Oye, también tenemos el beso, ¿no?, más incómodo. El de Rose con Finn. Ah, vaya. Sí, también. Oye, pero ya dijimos en paz eso, o sea, ya. Quiero salir con un buen sabor de boca de este podcast, de este episodio. No. Sí, es cierto, sí, es cierto. Le estamos aderezando con caca. Así es. Dice Luis Carlos, es un falso dilema, no tenemos por qué elegir ninguna clase de caca. Y por eso tenemos a Rogue One. Exacto. Así es. Rogue One, que es la coca en el desierto. Sí, el oasis, no. En este desierto de malas películas o malas trilogías. Pero me gusta que... Es que hay algo interesante aquí. ¿Será acaso que Rogue One es tan buena porque no tiene ningún peso en sus hombros? O sea, no. ¿A qué me refiero? ¿Que no tiene el peso de un episodio canónico? Solo tampoco tenía ese peso y no fue como... Es que solo entró como en el boicot, ¿no? O sea, Sí. O sea, pasa... es divertida y todo, pero definitivamente no está a la altura de Rogue One. Sí, definitivamente. Es que yo creo que Rogue One y Gareth Edwards están justo en el clavo para hacer una película que, como dices, es muy divertida, muy entretenida, y a pesar de todo eso, es una película muy solemne que logra darle el peso adecuado que necesita para lo que logró el escuadrón. También sabes que siento que fue una ventaja para ellos, que el argumento ya existía. Y que ya sabías cómo iba a acabar, ¿no? O sea, que ya tenías así como, ok, ponle tú que el argumento sea ese pequeño diálogo de episodio 4 de muchos soldados murieron. Murieron por esto. Dicen como dicen la raza, ¿no? Dicen muchos algo, murieron por esto. No, creo que no recuerdo cuál. Creo que dice gente o soldados. ¿Sí? Bueno, el punto es que ponle tú que sea así tan simple, pero a partir de ahí desarrollaron, o sea... Y dijeron, bueno, vamos a meter a él, tal. Desarrollaron los personajes, pero tenían como ese pequeño argumento ahí ya establecido. Y el peso que tenían las nuevas trilogías era eso. O sea, tenemos que hacer un nuevo argumento que tampoco sea tan diferente, pero que sea diferente. Pero tenemos que meter también tres monos, y uno es tal, y otro es tal, y otro es tal. Y bla, bla, bla, y tan, pero iba, tiene que salir los viejitos, pero los viejitos ya no tienen que Sí, voy a hacer el comentario. Es como cuando estás aprendiendo a manejar y metes el acelerador, frenado, sí, así van. Parándose, ¿no? O sea, realmente nunca agarraron marcha por miedo a defraudar a los fans y por miedo por arriesgarse. Y cuando se arriesgaron, la cagaron. ¿De qué hablas? O sea, le metieron el pinche acelerador y se... Y chocaron, que fue lo que hizo Rian Johnson. O sea, es eso, o sea... Rian Johnson chocó y se siguió así chocado. O sea, traía el árbol enterrado en el cofre y así se fue. Oye, y J.J. Abrams, mira, mamá, no estuvo tan mal. Sí, o sea si la trilogía de Disney fuera un carro, J.J. Lo cuidó, se fue despacito... Copió a lo que vio en su clase de su instructor. Y JJ tomó el carro y lo estrelló, ¿no? Oh, no. Pero bueno. Es que tú eres defensor de JJ Abrams. ¿Quién? ¿Yo? Tú. Bueno, o sea, tiene unos pecados. Que no tiene nada de malo. A ver, no. Y di, a mí sí me mama JJ Abrams. A mí sí me gusta JJ Abrams. Es que mira. Tiene sus defectos episodio 7, al ser básicamente una copia de episodio 4, pero tiene este cosas buenas, tiene buena fotografía. Pero es mejor la de Rogue One. Sí, sí, entonces es mejor la fotografía de Rogue One. Sí, a mí me gustó más. Ah, perdón, pensé que hablabas de 8. Ya, todo, pienso que todo lo que hice es episodio 8. ¿Yo qué? Sí, sí, este, mucho Lens Flare en episodio 7. Este, pues cómo no. Es como el comienzo de una trilogía, no lo puedes hacer tan mal. Lo malo es como, híjole, es que no sé, es como es que siempre que si, o qué hubiera pasado simplemente si la trilogía hubiera tenido consistencia, a lo mejor no estaríamos quejándonos tanto. Sí, exactamente, si hubiera tenido un principio y un fin, a lo mejor ya planeado bien desde el principio, donde nadie se pudiera salir de sus márgenes, como Rian Johnson, que se salió. Exacto, episodio 8 es más bien, es el Lost de la serie, ¿sabes? Algo que fueron armando al vuelo, que de repente quedó sin sentido. Aunque bueno, Lost es, no sé. Oye, sí, que Luis Carlos es súper fan de Lost y estás diciendo eso y se va a ofender. ¿Quién? Luis Carlos. ¿Sí? ¿Está bien? No, a ver, ¿qué dice aquí? Ya dice, con Lost no te metas. Exactamente. Oye, pero es que J.J. Abrams es muy bueno. O sea, tenemos otras series de J.J. Abrams, como aparte de Lost, como la de y Damon Lindelof, obviamente, este Watchmen, y también la serie de Leftovers, que también es una de mis favoritas. O sea, escriben muy bien, pero no sé, siento que obviamente hay unos poderes más arriba de en Disney que pues no prefieren jugar a la segura y sacar, mantener viva la gallina de oro, de los huevos de oro, ¿no? Aunque esa es una pregunta interesante que, bueno, tú prefieres, de las tres prefieres, te doy 8, ¿no? Yo te pregunto, Chamin, ¿tú cuál prefieres de las tres? ¿Con cuál te quedas? Ah, si tuvieras que... Yo creo que... Hace cuenta, tengo tres VHS y te digo, agarra uno, Chamin. No sé por qué VHS. No se queman. Ajá. ¿Cuál agarras? Ay, no sé, que los quemen los... O sea, agarras uno nomás porque sí, lo quemas tú. Es que yo veo las, o sea, yo veo las partecitas que me gustan de cada una. O sea, ajá, es que es eso. No, aunque sea solo una escena o un ¿cómo se dice? Una referencia o lo que sea. Ya, ajá, es porque, que siento porque que ya episodio no, 8... porque ya no quiero verlas en un total, en un en una película completa, porque sé que no me va a gustar, o sea, ya, claro, ya, siento ya que selecciono. Ajá. 8 tiene las escenas más incómodas de toda la trilogía. Sí, sí, puede ser. Dice... Pero bueno, a ver, regresemos a lo bonito de este episodio. Oye, se enojó tanto Bilic porque defendió episodio 8 que se fue, mira. Sí, ya. Oye, dice Luis Carlos. Ya perdimos a un escucho. No se metan con mi JJ. Güey, les afectó un chingo la huelga de escritores y por eso dejaron muchas cosas al aire. Si era tan bueno, ¿por qué se murió? Y si era tan bueno, ¿por qué no hay los dos? A ver. No es cierto. Lost es una serie que movió muchísimo en la televisión, ¿no? Creo que... Oye, sí, me encanta que su personaje en How I Met Your Mother es ¿cómo se llama? Jenkins, no me acuerdo cómo se llama. Que sí, siempre se pierde todo, dice, ¡oh, man! ¡Ah, ay, sí! ¿Cómo se llama el actor? ¡Ah, sí! Chino. ¿Qué te les digo? Sigan. Sí, se me fue cómo se llamaba, Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahorita tú. Jorge García, Horley. Sí, es cierto. Como Hugo o Horley Reyes. Yo nunca vi la. Jorge García, mira. Yo vi hasta la tercera temporada y dice Luis que el episodio de La Constante es el mejor de todos. Pero pues, sí, ¿por qué es tu, sí, eso es sí, tu serie favorita también? Entonces, pues sí, ahí. Ese episodio sí es bueno, muy bueno. Pero bueno, dejemos en paz a JJ. Siguiendo con Rogue One, ¿qué más les gusta? ¿Qué parte? ¿Qué toda, escena? toda completa. Obviamente yo sé que toda la secuencia final es muy buena. Ben Mendelsohn es un buen villano. Fíjate que a pesar de que sí me gusta mucho el final, siento que, o sea, para mí esa escena hasta sobraba y la metieron obviamente porque para generar como más punch. No sobraba. Pues es que la película se pudo haber acabado y donde se mueren y ya se van, y ahí pudo haber terminado, pero... Pues es como si te hubieran puesto un post-credito. O sea, por sobrar... Por sobrar... Pero lo pusieron... Pero por sobrar, ¿dices la escena de Darth Vader? Sí, o sea que está muy chida y claro que dices, ¡no mames, no mames! ¡Darth Vader! Sí, o sea, neta, sí te emocionas bien, cabrón. Aparte es algo que, o sea, es más fanservice, ¿no? No se lo inventaron ni nada, es algo que realmente pasó. Creo que me gusta más, por ejemplo, sí. Bueno, sí me gusta un shot también me gusta mucho la escena donde está en el tubo de líquido y se va bajando el líquido. También esa es buena de Darth Vader. Ah, cuando va... Que es puro fanservice, ¿no? Sí, y sí. Siento que no envejecieron muy bien las animaciones de los actores. Ah, de este... ¿Cuál? ¿La de Moff Tarkin? Moff Tarkin sí estuvo... sí sé. Desde que la vi en el cine yo sí dije, híjole, tres pesitos más ahí al render. No, es que sí está carísimo el render, pero... Se ve muy bien, ¿no? Es que el render es un fotorrealista, está bien, pero cuando se mueve de repente lo notas un poco. Sí, a mí se me... Si lo vieras como una foto, está bien. Se ve muy animatrónico de Disney, ¿no? Es que hay un momento en que está hablando con Krennic y voltea hacia la Estrella de la Muerte y se ve el reflejo. Y cuando esa animación de su espalda caminando hacia el horizonte es como lo que se ve. O la final donde sale Leia, siento que los ojos están muy separados de su boca. Pero sabes que la de Leia tiene peso porque... O sea, obviamente cuando se grabó Rogue One estaba viva, pero no me acuerdo cuándo muere Carrie Fisher, ahorita, muere ese año, ¿no? 2010 y... Sí, muere ese año, o sea, cuando tú ibas al cine, yo sé que Rogue One salió el 16 de septiembre, pero ibas despuesito, pues esa escena final cobraba un nuevo significado, ¿no? Ay, ya. Pero fíjate, se la grabó su hija. Fíjate que siento que no en el de Leia no se siente tan mal hecho el rejuvenecimiento. Ah, porque tiene menos arrugas. Que el de que en Tarkin sí lo sentí muy como muy animador, muy de juego, de videojuego, y el de Leia no tanto. Oye, ¿es acaso Rogue One la película donde traen a un actor ya muerto? ¿Esa es la primera película de Star Wars que hace eso? Creo que sí. De Star Wars, sí. Ah, o sea, yo... ¿Sabes cuál me gustó mucho? Ay, ¿cómo se llama? Ah, la comandante de la rebelión. Se me fue su nombre. ¿Quién? Ella. Sí, ella también es No. ¿Es animación o si es una...? No, ella sí es una actriz, pero se agarraron una actriz igual. Sí, la senadora. Sí. Sí, la que trae como esta vestido con... Fíjate que no sé si en Rebels sale un par de veces y le dan un poquito ahí de... pues de foco, ¿no? A ella, porque... Realmente la vemos en varias películas y nunca se llama Mon Mothma. Ajá, Mon Mothma. Y realmente nunca hay como... Algo también... No hay un trasfondo para ella, pero sí es cierto, la han interpretado como tres actrices, creo. No sé, pero eso me gustó muchísimo, que la actriz está igualita. Oye, que regresa James Earl Jones como la voz de Darth Vader, ¿no? Ah, claro. Sí. Siempre. Es que mientras siga vivo, siempre. Sí, o sea, es que por donde ves Rogue One tiene mucho fanservice. O sea, es algo que que supo explotar muy bien Gary Edwards, a diferencia de otros directores. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de esta película? Mi escena favorita es cuando se muere K2SO. K2SO. Sí, esa sí, muy, muy triste. Muere como un héroe. A mí me gusta mucho la escena, spoiler aquí ponemos los gatitos bailando. Me gusta mucho la muerte de Chiru Dimwe. Cuando dice, I'm one with the force and the force is with me. Uy, sí, que lo logra y cuando ya va a regresar, ¡pum! Y luego ¿cómo se llama? Sí, me gusta. Base se enoja y va y... y también le dice, también es buenísima. Cuando ve la bomba y dice, pues ya. Y también la de Body. La del piloto desertor. Sí. Le cae la granada y nada más la ves. ¿Qué es? Holy shit. ¿Cómo se llama este actor? ¿El de piloto? Riz Ahmed. Riz Ahmed. Él ha hecho otras cosas, ¿no? O sea, yo sé que ha hecho otras cosas, pero... La ya extinta... OA, DOA. ¿Sabes dónde sale? ¿Sabes dónde lo ubico? Es el villano en Venom. ¡Ah, claro! Malísimo villano. Sí. O sea, tiene una actuación horrible, pero yo sé que no es mal actor. O sea, actúa bien, nada más pues tiene malos papeles, ¿no? También sale en la película de Jason Bourne, en la última. No me acuerdo cuál es su papel. Sí la vi. Sí, el cast de... el cast de Rogue One está chido. Eso puntos extra por eso. Sí. Es bueno. Oye, nada más, bueno, para el... Sigamos. El dato. Quien usan para hacer el CGI de Leia joven... Es la actriz... ¿Es su hija? No, es Ingvild Delia. ¿Ah, qué? Ajá. No, sí, su hija no se parece a Carrie Fisher. No, pero yo pensé que era su hija la que hacía como el motion capture y ya nomás le ponen la cara encima. No, es se llama Ingvild Delia. Es una actriz de Noruega. Vaya. Sí, en realidad no es como muy famosa, sí. Ah, claro, ya la vi. Ingvild, ajá. Hasta se Deila, parece, ¿no? A Jyn Erso. No es Delia, es Deila. Ajá. Deila, ajá. Sí, tiene un parecido a Jyn Erso. Sí, creo que... Bueno, Felicity. Creo que sus papeles más importantes es en Era de Ultron, como técnica del World Hoop, a donde va Tony Stark para meter a Jarvis, creo. O donde se encuentra a Jarvis, que no lo mató Ultron, sino que se refugió en la red. Y pues el motion capture. Ya no me acordaba de Ultron. Yo la tengo. Cuando quieras venir. Nada más la vi una vez. Bueno. Hacemos una, ¿cómo? La vemos en Facebook. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Que ven películas varias? ¿Que ven un video? Ni idea. Se las streameo, las streameo en YouTube. Y pones Age of Ultron, un link, español latino, parte 1 de 10. Muy bien, ya hablamos de su favorita. Vamos, ¿quieren cerrar el tema? ¿Quieren Sí, vamos a darle calificación. A ver, échela. Yo le doy un 9.8. Ok, Charmín. Yo, voy a pensar en las cosas que no me hayan gustado y de ahí le quito. Creo que la animación de Tarkin, sí, la verdad, yo cuando la vi sí me agüitó. Sí la vi y dije, ay, ¿sí? Está feíto. Y qué más. O sea, se siente como de videojuego, ¿no? Como de cinemático de algún juego de Star Wars. Sí, y ¿sabes qué? Me hubiera gustado que Mads Mikkelsen, Galen Erso, hubiera muerto ya en la batalla final como todos. Que lo mata a Krennic, ¿no? ¿O quién lo mata? Lanzan las bombas. Bombardean ahí donde está la base. Ah, okay. Y, sí, pues, sí, tal vez una muerte más solemne. Ajá. Sí, no, acá okay, igual este... Sí, que hubiera muerto acá en pelea. Pero bueno, okay. No, yo creo que igual un 9-8. 9-8 se lo lleva sin problema. Eso, por primera vez en la noche. Cada punto que no tuvo fue la cara de Tarkin y la cara de Leia. Sí. Mira, por primera vez en el Powner, vamos a coincidir con la misma calificación. Le voy a dar también un 9-8. Me parece una calificación muy atinada, muy, muy justa. Sí, justa. O sea, no le quito ni le pongo. No creí vivir para ver esto, digo. Ahora ya solo me falta vivir para terminar la lista del Powner. Qué bueno. Que creo que en el Padrino ya habíamos coincidido, ¿no? Los tres le dimos el 10, ¿no? O no, ya no me acuerdo. Voy a regresar a esa que le dije. Te toca. Pero según yo, no es la primera vez que coincidimos. Te toca escuchar todos los Powner y de entrada saber desde cuándo les damos calificación y cuáles son las calificaciones. Yo creo que desde esta última temporada. No, ¿pero sabes qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a, en el treno, o sea, los voy a escuchar esa parte y se la voy a agregar. Ok. Para documentar eso. No, mejor haz una listita aparte. Ok, pero ahí mismo, o sea, no, dentro una, del... Bueno, listita en Drive o algo así. Ok, bueno, eso lo vemos, ya, fuera del aire. Pero bueno, sigamos, gran película, Gran Rogue One. Con su palomero de la Estrella de la Muerte, si lo tienen por ahí. Pero bueno, vamos a los temas. Aunque no lo crean, hay temas. ¿Qué? Aquí en los chismes de la farándula, pues En ese caso. Lo más que farándula es como. Digamos que es. O sea, Pokémon Company se une como al coronavirus. Y para mantenerte en tu casa, liberaron películas de Pokémon, o sea, ¡órale! Oficiales en español latín. Oye, fíjate que yo sí veía todas las películas de Pokémon. No me acuerdo cuál fue la última que vi, porque creo que la última que vi de las que iban saliendo, digo, sí vi la última que salió, la que salió en Netflix. Ajá, la de que es un remake, ¿no? O sea, ajá, que es el remake de la primera. Pero creo que antes de esa, de las que iban saliendo, la última que vi, creo que sí vi la de Giratina. Bueno, ahí te va. Según yo, por lo menos tenemos, o sea, fácil hay como 40 películas de Pokémon, ¿no? O sea, hay un chingo. No, sale como una por año, ¿no? Las más conocidas, pues... Ajá. O sea, bueno, el punto es, existen muchas películas, ¿no? Sí. En esta página... que es web.pokemon.com, están hay 5 películas. Está Mewtwo contra Mew, que es la primera, es la del 99. Uh-huh. Está Pokémon 2, el poder de uno. Está el hechizo de los Unown. Ah, ese está, es Lucario, brutal de buena, brutal de buena el hechizo de los Unown. Es cuando pelean con Entei, ¿no? No, es la 2, ¿no? No, la 2 es la de Lugia. Ajá. La 3 es la de Entei y pelea contra Charizard. Así es, está Pokémon Lucario y el Misterio de Mew. Ese sí lo vi. Pokémon Ranger y el Templo del Mar. Ese creo que ya no lo vi. Aquí no acaba la nota, porque cada semana van a liberar otras 2 películas. Ah, súper bien, oye, eso está chido. Sí, creo que vale mucho la pena en español latino. O sea, la verdad es que nunca... vi Pokémon en inglés, creo que está chidito, digo, ahorita están solo esas 5, pero pues es una manera de, digo, que la original, la de Mewtwo contra Mew, la puedes ver en Netflix, o sea, aparte del remake. Tengo esa duda. ¿Cómo? Según yo no, pero... ¿Qué cosa, Tito? No te oí. No te oí. ¿Cuál era tu duda? Que si puedes ver que si puedes ver Pokémon, o sea, la primera de Pokémon en Netflix. Ah, no, creo que no. No, solo está el remake, que es Mewtwo Contraataca. Pero bueno, ya tienen una manera de ver esta película, que no sea Cuevana 2. Y pues bueno, esa era la nota. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, pues ahí está. Pokémon, ahí watch.pokémon.com. Para ver películas de Pokémon gratuitas en español. La sección de trailers, fíjense, últimamente ha estado muy, muy apagada. O sea, no hay nada que hablar. Ya llevamos varias la sección de trailers. Es que pues que todo está cancelado. Todo está pospuesto. O sea, 2020. De hecho, 2020, el año que sigue no es 2021, es 2020.1. ¿Cómo la? Aunque este año pues no va a contar. 2020. Pero bueno, tenemos las dos torres. 2022, ajá. Tenemos la sección de jugones. Algo bien, bien curioso, o sea, cómo se nota que este país necesita el fútbol. Pero bueno, más bien no necesita, extraña. No sé si vieron los comerciales o algo. Pero básicamente va a regresar la Liga MX en formato de tazos. O sea, es como volvió en formato de fichas. Va a ser, si no me equivoco, la E-Liga MX, ¿no? Sí, la Liga Electrónica. Así es, comienza mañana, de hecho, a las 2 de la tarde, con un poderosísimo Necaxa Monterrey. Según tengo entendido, va a ser la Liga MX, o sea, sus jornadas oficiales, con sus, ¿cómo decirlo?, con sus plantilla oficial. Y no sé quién va a jugar, no sé si... ¿Recuerdas que, o sea, ya estaba el proyecto de Liga, el Liga MX? No sé si son jugadores profesionales, o sea, me refiero a futbolistas, o si son... O si cada equipo tiene su propio... Según yo, cada equipo sí tiene su equipo de eSports. Bueno, no todos, Chivas y América, y creo que Cruz Azul también tenía el suyo. Había varios, los que no eran nada más esos. Sí, ese es el único detalle que desconozco. Los partidos pues van a ser, o sea, no van a ser 45 minutos porque sería, aunque no sé, sería interesante ver el formato. Pero bueno, van a ser 6 minutos de primer tiempo, descanso de 3 minutos y 6 minutos. O sea, va a ser algo breve, pero lo que me parece muy interesante es que los vayan a televisar, ¿sabes? O sea, cuando... Es que cuando... también está bien adelantado en eso TV Azteca ya tiene su sección en los protagonistas, sí, de eSports, que está chido, porque obviamente para allá van las cosas, y si quieres mantener la tele viva, tienes que meterle cosas que pues estén no... en audio. ¿No el Martinoli se iba a meter algo de eSports, como a narrar LOL o algo así, no? Pues eso, no, sí tiene sus propios narradores, pero en esta ocasión Martinoli y García van a estar narrando los partidos estos. Pero ahora, hay algunos partidos que van a salir por TV Azteca, por Fox Sports y por Televisa. O bueno, duden, según tengo entendido, cada televisora va a narrar con sus propios narradores, ¿no? ¿O tú crees que pase que sean solo dos narradores para todos los...? Ah, pues yo vi la noticia de esta noticia, pero a lo mejor y sí, como ya ves que... No sé si supiste, pero estaban coludidos las televisoras ESPN, TV Azteca y Televisa, de que podías ver el mismo partido en cualquiera de las tres. Ajá, que uff, va a estar, imagínate Orbañanos diciendo, uff, si la metes gol. ¡Oye, ese! Si es Moreno, ¡uy, es rapidísimo! Uf, te dejo hasta este peligro. No me sale la voz de mañana, pero bueno, por ahí les puse el calendario y empieza con mañana, viernes 10, sí, no es cierto, viernes 10, a las 2 de la tarde, Necaxa contra Monterrey. Digo, me parece algo interesante. Quiero ver es un formato que, pues, o sea, si llegas a Televisa en sus mejores años y oye, vamos a hablar de esto. Televisa, jamás hubiera televisado algo así. Entonces, será interesante a ver cómo funciona. Sí, que ya lo habían hecho, ¿no? Creo que en torneos de FIFA hay narradores en vivo, pues. O sea, porque el juego ya tiene sus narradores, pero acá los narran como si fuera un partido. ¿Qué más hay que decir? Están mejor las narraciones de LOL. Y está más difícil. Nunca he visto el LOL en TV Azteca, ¿qué tal? No, ¿O o sea, de qué LOL hablas? en LOL, ¿General? en el torneo oficial, en los campeonatos, cada, pues no cada país, pero en cada idioma hay comentaristas. Y pues, por ejemplo, acá es, bueno, te aprendes la plantilla del equipo y ya, pues más o menos ahí vas narrando, ¿no? Pero acá en LOL tienes que No, y aparte. saberte los personajes y cómo funcionan y cómo juegan. Básicamente conocer cada uno de los campeones y son Tienes que saber un jugar. montón. No, y aparte, supongo que pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es como en el Sí. fútbol que solamente narras lo que. Lo que está alrededor de la La, la... pelota. Exactamente, exactamente. Sí, entonces. Pero bueno, será interesante. ¿Qué más hay que decir? Pues es un. Me parece un experimento muy curioso. Y pues van a prácticamente los van a televisar las 17 jornadas. Estaría chido ver la liguilla, ¿no? O sea, pero fíjate, esto va a seguir hasta junio. O sea, independientemente de si regresa la Liga MX o no, o sea, Mañana esto se va a seguir. a las 8 veremos al América contra el Puebla. Así es, uf. Porque los demás Uf, están, uf. los dos primeros están en tu TUDN. TUDN. Ajá. Sí, que ya no me gustó TUDN porque antes te permitía ver sus streamings. Sí, en la app, ¿no? Pues. O en la página y ya no. Ajá, ahora necesitas tener cuenta de. De Easy. Sí. Y Pero es. el de la América se va por TV Azteca. Oye, algo también que debe estar muerto es Roja Directa, ¿no? No, ahí anda. Sí, o sea, pero mu no muerto de Ah, o que ya no sea. exista, sino muerto de que no tiene que transmitir. Pero según yo, transmitían también otro tipo de contenido. A ver, vamos a checar rápido. A ver. Mira, por ejemplo, ahorita no hay nada. Neta, o Sí, sea, no hay nada. ¿quién sabe mañana? ¿Quién sabe mañana? A ver, ya. No, creo que Wow, nunca creí. no, no. No, mira, sí vienen esports. LOL. Ah, sí, a ver dónde. Sí, métete a dorjadirecta.top. Punto top. Está lleno de esports. De hecho, son pues está Manchester City contra el Sporting City Ah, en sí, ya. esports. Wolf Team Hay Rocket. LOL. Ah, mira, hay Counter-Strike, hay Counter-Strike, hay LOL. Wow. Dota, LOL, Counter-Strike, Dota, LOL. Pues sí, pues es que son los. Ah, mira, está SK Telecom ahorita. Ah, no, es a las 6 a.m. Oh, recorcho. Pónganse a ver partiditos de LOL, amigos. Se ponen interesantes. Sí, pues los clásicos. Counter, Dota, Pacha. LOL. Counter, Dota y LOL. Sí, FIFA. Sí, Muy son bien, buenos. Pero bueno, ahí mañana voy a hacer el experimento, voy a ver qué onda. Y no sé, o sea, llevo tanto tiempo sin ver un partido real de fútbol que tal vez me emocione ver Pues sí. Pero bueno, pues hasta ahí la nota. No sé, está cagado, ¿no? Es como que se me hace muy poquito que duren los partidos, ¿no? Platicábamos fuera del aire, ¿sabes? Que deberían durar por lo menos 10 y 10, ¿no? No, eso van a durar, Tito. Es que algo extraño que pasa con FIFA es cuando ya juegas en los modos competitivos, todos son de 6 minutos por tiempo. Pero esos 6 minutos se convierten en 10 minutos. Entonces cada partido dura entre 18 y 20, 22 minutos. Ah, ya te entendí. O sea, 6 minutos del juego, pero en la vida real. Ah, ok. Sí, porque se me hace muy breve. O sea, como televisar algo tan corto es como. Sí, entonces yo creo que hasta eso le da chance a las televisoras de meter 10 minutos de. Bueno, no, ponle tú como 5 minutos de anuncios. Comerciales. Y está bien porque no, sobre todo el formato, porque yo había oído que querían hacerlo de 45 minutos y dije, no mames, no, qué mames. Perra hueva estar viendo el FIFA de 45 minutos por tiempo. Oye, pero me parece un buen formato y sobre todo algo que, ¿cómo, o sea, tú, o sea, eres Televisa? ¿Cómo mantienes a la audiencia? ¿Ya pusiste 20 veces Mi Pobre Angelito? ¿Cómo, o sea, la gente sigue en su casa? O sea, lo que le pongas lo va a ver, ¿no? Y se me hace como un... No desesperado, pero como un intento por seguir mostrando contenidos, ¿no? De las televisoras. O sea, como de un... no es fútbol, pero toma esto. Y es como, lo tomo, pero me ofende muchísimo. Me de Lora. No me ofende, está... Se me hace cagado, la nota es muy cagada. Sí está cagado, pero pues a ver. Ojalá esto le abra la puerta a la transmisión de otro tipo de juegos. Sí, de otro tipo de esports, eso es cierto. Ya, imagínate que llegues un día de la chamba, prendes la tele... Y de repente el perro Bermúdez narrando una partida de Clash Royale. Evo. Oye, ¿sabes qué sí pasa? O sea, la final de Evo, o las, no sé si las semifinales o algo así, pero la final salía en ESPN, o sea, la transmitían. Sí, pues de hecho Fox Sports tiene un canal solo de eSports. Ajá, o sea, O sea, ya hay esfuerzos e intentos por transmitir eSports. Si acaso el único desventaja que tienen es que no son tan vistos como un partido de fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, sí tiene mercado, pero ahorita es un poco más pequeño. No, yo creo que ahorita los eSports están muy, muy... Bueno, sobre todo los de LOL. No, o sea, pero digo no digo en los seguidores que tienen, sino que... El streaming en tele no tiene tantos viewers como un... Pero es que ahorita... Perdón, en la transmisión en televisión. Claro. Pero es que ahorita vas a poner eso y ¿qué más ve la gente? Pues va a ver eso. Sí, o sea, yo hablo de ESPN, no sé, excepto este año, pero en otros Evos ya los ha mostrado. O sea, la desventaja que tienen es que sí lo ponemos, pero no hay tanta gente que lo ve. Pero no sé qué pasaría. Quiero saber qué... ¿Qué va a pasar mañana? O sea, con ese experimento. Sí, pues es como... Hay un mercado ahí. Como cuando estábamos viendo, cuando vimos los Game Awards, que resulta que tienen la misma cantidad de viewers que tienen los Oscars o más. Entonces, sí, y algo muy chido... El internet abre mucho las puertas. Y algo muy chido de Game Awards, que es como cuando volteas y dices, ¿por qué no puede ser como de tu hermano? Que Game Awards tiene un streaming de alta calidad... En Facebook, YouTube y esas plataformas, no se cae. Porque, bueno, yo entiendo por qué lo hacen los Oscars, pero, o sea, qué chido, ¿no? O sea, algo que no es tan grande ni tan masivo, pero tiene un streaming de alta calidad. Bien hecho, sí, claro. Y bueno, yo creo que también esto que va a pasar mañana, pues lo hacen como para probar un mercado, ¿no? Independientemente si claro. Es la Liga MX, ¿no? Pues es como, a ver, vamos a ver cuánta gente lo ve, ¿no? Y quién sabe, ¿será acaso la única forma en que el Cruz Azul podrá ser campeón? Pues depende de quién vaya a jugar. Oye, que de hecho se medio probó esto en semanas anteriores porque se organizaron para hacer un torneo en la Liga Española, bueno, de jugadores de la Liga Española, y cada jugador, uno de cada equipo, seleccionaba pues su equipo al que pertenecía, y por ejemplo Marco Asensio fue el que jugó por el Real Madrid y fue el que ganó el torneo. Entonces se probó y tuvo muchos viewers y le fue súper bien. Ahí nada más que pa sí, tenerlo. Entonces Sí, Sí, yo creo que será interesante verlo mañana. Sobre todo, es que, o sea, hemos visto streamings de fútbol, hemos visto, pero verlo en la tele, un FIFA, no sé, es como... Surreal. No creí estar vivo para ver esto. Pero bueno. Ajá, se me hace muy surrealista, exacto. Es como... O sea, en el mundo real, o sea, en el mundo sin COVID, esto no hubiera pasado. Bueno, no digo que esto no sea el mundo real. Ya, dejémoslo ahí. Vamos a hablar de el PlayStation... El DualSense. Del PlayStation... Del DualSense, ajá. ¿Qué Sony ya dio? Tiene nombre de condón. Sí, cierto. Con DualSense, siéntelo. Sí, sí, sí, es como prueba los nuevos Prudence, DualSense. Ajá. Ajá, sí, sí. Con DualSense, siéntete el doble. Ajá, pero bueno, el Sony presentó con DualSense. Ella siente más. Siente por fuera, siente por dentro. Sí, ajá, bueno. Como dos texturas, ¿no? Una fuera y otra dentro. Así se siente. Pues mira, yo solo voy a decir. ¿Ya clases de marketing en el Pong? Está muy, muy bonito el nuevo diseño. Me gustó mucho, aunque me choca yo. Un traje de Avenger, pero está muy bonito. Sí. Si le pones la A de Avengers, Tan, tan. Sí, pasa por los trajes que usaron en. Tan, tan. Ajá. Pues, ¿sabes qué? Un fan reimaginó los controles en diferentes colores y la versión en negro se ve muy bonito. Sí, sí, sí, la vi. Vi los diseños y sí se ve bonito. Fíjate que me gusta que se ve que ahora sí están optando por la ergonomía. Digo, lo que hizo Sony y que, y lo que le salió muy bien es si algo no está roto, no lo arregles. Y duró mucho tiempo, ¿sabes? Claro, sí. Pero DualShock 1, 2, 3, pues son el mismo control con ligeros upgrades, ¿no? Exactamente. Pero siento que... Mira, la verdad es que soy una persona que juega mucho y mi esposa me dice, tienes un problema con el juego. Eso no es algo nuevo. Okay. Ajá. Okay. Entonces, he jugado mucho con PlayStation, aunque no tengo un PlayStation, pero cuando lo cambio con mi hermano son jornadas largas de juego. Y sí siento un cansancio en mis manos por la forma en la que se tiene el control, sobre todo para agarrar los gatillos detrás, que también se llega a sentir en el Xbox, pero muchísimo más tiempo después. Pero ¿sabes qué? Creo que sí es más cómodo que el stick derecho esté arriba y el izquierdo arriba y el derecho abajo. Sí, ciertamente. De hecho, eso lo platicaba con unos amigos, de que, o sea, si intentas, o sea, no puedes usar la cruceta si estás moviéndote con el stick izquierdo. Pero si sí, tienes el stick izquierdo arriba, puedes mover la cruceta con el derecho. Digo, sí. Lo platicábamos. Ajá. Así se llama, ¿no? Es el D-pad, amigo. Ah, tienes razón. Perdón, tío, es que yo leo hobby consolas. Me imagino una cruceta, pero de para quitar una llanta. Pues así le digo desde niño, perdón. Dice Luis. Oye, Carlos, nada como un teclado y un mouse. Que ya puedes hacerlo, ¿no? En Play 4 ya puedes conectar un teclado, ¿no? Pero fíjate que, mira, yo sí juego mucho aquí con la compu, pero sí también siento la comodidad a veces usar un control. Y para mí el control que siempre ha sido el superior es el del Xbox. El del PlayStation. Sí, claro. El del PlayStation muy bonito y muy estable. Y siempre siempre fue muy pues sí, muy estable, muy estándar. Uh-huh. Pero sí es mucho más cómodo el del Xbox. Y algo que sí, sin duda. Por donde le atacan al Xbox, que me duele bastante, es en las pilas. Y eso sí tienen toda la razón. Pero ahora, también, si no compras un carga y juega, es un pain in the ass. Yo tenía el carga y juega. aunque te dure más, pero obviamente entiendo por qué el control del PlayStation tiene la pila integrada, porque como tiene una bocina y aparte tiene ¿cómo se llama el de luz, Tito? ¿El foquito atrás? Tiene un nombre. No recuerdo. Sí, bueno, sí, sí sé cuál dices, que después le dejaron una franjita arriba. Ajá. Tiene esa lucecita que obviamente... Sensor, no me acuerdo. Ajá, gasta muchísimo más. Es como, es light bar, ¿no? Creo que sí. Es como light bar. Claro que hace todo el sentido del mundo que tenga la pila integrada porque no te va a durar tanto. Imagínate si le pones pilas Duracell cada 3 días. Y con eso de $100. En la revisión le pusieron, bueno, desde la primera versión puedes bajarle el brillo. Sí, el volumen también, está muy chido. Y ahora esa light bar que veíamos como que la pasaron adelante, ¿no? Están como estas franjitas a los lados del control. Sí, que eso también se me hace muy lógico porque ahora la pila del control va a durar mucho más. Dice Luis Carlos, mi única experiencia con controles es la del Switch y es muy cómodo. No sé a qué se deba, pero es cómodo. El teclado y el mouse no ocupan batería. Oye, justo, pues, ¿pero tienes el Pro Controller o te refieres a los... No, pero hay teclados y mouse con pilas, ¿no? Hay inalámbricos que sí. Ah, sí. Sí traen pilas. Pero, oye... Yo lo que quería decir es que quiero hablar de la ergonomía del control de DualShock 5. Estoy viendo ahorita un control Pro Controller de Switch y tiene como esta forma ergonómica, pero con los sticks a la misma altura. O sea, el D-pad volteado, el Switch tiene el D-pad abajo y el stick arriba. Uh-huh. Entonces, lo comentaba, es como una mezcla entre control de Xbox, Play 4, bueno, Play y Switch. Es como una mezcla de los tres. Ahorita que decía Charmin del control de Xbox, es que Xbox para este último, ¿cómo se le llama el control de Xbox? El S-Controller, ¿no? Bueno, es que Xbox la cagó al principio durísimo, ¿se acuerdan de las tortas? Sí. Ah, sí, que el Whopper, sí, ¿no? sí, era para gigantes. Con esas jugaba Medal of Honor. Pero después sí sacó el controlero. De hecho, Burger King sacó un combo, comprabas una hamburguesa y te regalaban, comprabas un control y te regalaban una hamburguesa. De hecho, después de eso saca el controller S y a partir de ahí ha hecho cambios mínimos. De hecho, lo que pasó con el 360 fue que lo hizo mucho más pequeño, luego más pequeño pero igual con la misma forma. El del Xbox One lo hizo un poquito más grande pero igual con la misma forma, se sentía un poco más sólido y si se fijan de ahí no se ha cambiado, acaba de salir el nuevo hace un mes y sigue la misma fórmula. Entonces, siento que pues sabe Xbox sabe que está haciendo las cosas bien en cuanto a eso y que te da una ergonomía pues total de que tus manos no sufren tanto y es su forma de casarse con su control, que es lo que hizo PlayStation durante mucho tiempo. Ahora, lo que me encanta del nuevo diseño es justo eso, que deja ir como una parte de esa y decir, ok, vamos a seguir esta forma porque claramente es mejor ergonómicamente, pero va a seguir teniendo nuestra firma y va a ser un control de PlayStation. Otra cosa muy criticada del control de Xbox fuera de lo de las pilas es que me sorprende que no tengan un botón para hacer capturas de pantalla dedicado, pues. O sea, yo sé que lo puedes hacer. Ya lo tiene el nuevo, pero sí, ya. Ajá, ya. Sí, es algo como de lo que ahora con botón de capturar pantalla. Y se jacta mucho de las pilas, ¿no? Que ya no tiene batería recargable. ¿Sí, el nuevo? No estoy seguro. El sí. Elite Pro Controller, sí, el 2. Pero sí. No, el nuevo no, Tito, creo que sigue usando pilas. Ah, ¿sigue usando pilas, en serio? Sí, sigue usando pilas. Pero pues, lo mejor es que te compres unas recargables o el carga y juega. Sí. Dice Luis que sí tiene el Pro Controller y que jugar con los Joy-Cons es doloroso. Sí, la verdad es que no es muy ergonómico. Sí, o sea, los Joy-Cons es como... O sea, están chidos para invitar a tus amigos y jugar un rato. Ah, bueno, o sea, si juegas con un solo Joy-Con, pues es más incómodo, ¿no? O sea, sobre todo con el, hay un, el rojo, no, el azul, para que, para, pues es un poquito más cómodo porque tiene el stick y los botoncitos, pero el otro es más incómodo, el rojo, porque está, está el stick más pegado a los botones. Pero bueno, el punto es, pues sí, o sea, yo si quiero una experiencia más cómoda, el Pro Controller es la opción, es un gran control. El Pro Controller de Switch y el de Wii U, las pilas les duran, bueno, la batería les dura un chingo. Yo creo que lo recargo una vez a la semana a lo mejor. Es que ni juegas, Tito, por eso. No, sí, bueno, no, pero es que eso para la vida de un control de PlayStation es por lo menos recargarlo 2 o 3 veces a la semana. O sea, no tanto, a lo mejor 2 veces. Pero está chido, o sea, ¿qué otro control es bueno? Bueno, el insuperable control de GameCube, que es muy cómodo. ¿Cuál es el control más feo? Yo ya lo he dicho, ya saben que odio el control de Nintendo 64. ¿Cuál es el control que es el más feo que les parece? El más feo. El que nunca vio la luz, el de PlayStation incómodo. 3. ¿El Boomerang? ¿No te acuerdas? Ah, ya sé cuál. Sí. Sí. De la luna, que parece una luna. Sí, ese. Yo creo que los Joy-Cons son los más feitos. No, el del Nintendo 64. Sí, es horrible, o sea. Oye, te dejaba. El stick es horrible, es como. Hasta me acordé y me dolió el dedo. Sí, te dejaban ampollas, ¿no? Había niños que tenían una ampolla en la palma porque jugaban Mario Party y usaban toda la palma para girar el stick. Sí. Sí, creo que... También, ¿sabes qué? O sea, no es mal control, pero... No sé, es como cansado jugar con un control de NES. Sí, porque es cuadrado. Sobre todo si estás jugando... Ajá, y sobre todo si estás jugando, por ejemplo, si juegas en una tele plana, o sea, como que el delay, como que se siente más pesado. Oye, dice Luis que si alguno de nosotros probó el Steam Controller, que llamó la atención desde que salió. No lo he probado, pero... Ni yo. Yo también me quedé con las ganas, porque no tiene como... Tiene este como pad redondito. Ajá. Que no, o sea, no es como un joystick, ni tampoco es un D-pad, solo es como redondo. Y me daba mucha curiosidad saber cómo funcionaba. Pero pues no pegó y nadie lo compró. Bueno, muy poquitas personas. Creo que ahorita ya ni lo consigues en ningún lado. Si ¿En Mercado Libre? En Mercado Libre está en 2.200 pesos. ¿Sí son botones? ¿O eran? ¿Tenía botones esa cosa? Ese circulito, ese pad está extraño, no sé. Sí tiene el clásico A, B, X y Y en formato Xbox. ¿Sabes qué otro control estaba feo? El de Ouya. ¿El de Ouya? Ajá. Al buscarlo siempre le mando un GIF de gente tirando a el Ouya a la basura. Sí, me acuerdo que cuando alguna de las ocasiones que estuvo platicó de Ouya, creo. No me acuerdo si Spider-Man 2. Sí se lo compró, pero como que todo el proyecto de Ouya no fue todo lo que prometieron y pues se fue muy pronto en pique. Y por ejemplo a ese a la Ouya no lo puedes modificar o algo para tú usarlo, o tú meterle emulador, sí, eso supongo... lo que sea. Es que creo que no lo liberaron. No liberaron el código para todos. Ah, ya. Otro control que me gusta, que, bueno, o sea, no es tan cómodo, pero resiste como mucho el paso del tiempo, es el de Super Nintendo. Ese acomodo de los botones se sigue usando, ¿no? Sí. Que otro de los memes es de por qué Xbox puso la X donde va la B. Y la B donde va la Y. O sea, Nintendo tenía Y, Y a izquierda, X arriba, A derecha y B abajo. Y Xbox los volteó, ¿no? No sé cómo están. Sí, los volteó. ¿La Y está arriba en Xbox? Sí, la Y está arriba, la X a la izquierda, la B a la derecha y la A abajo. Ajá, están todos volteados. Dice Luis que sí lo intentó, pero que no liberaron los specs. Lástima, qué triste. Lástima, Margarito. Pero bueno, ¿qué más queda? Pues no sé, a menos que quieran agregar algo en extras. Yo, amigos, nada más quería platicarles. Logré acabar Sekiro en 3 horas. Uno de los finales largos, porque hay uno que es más rápido, que acabas más pronto. ¿Qué? ¿Final largo en 3 horas? Sí. Okay. Pero a ver, Tito, ya es mi quinta pasada. Ya lo pasé 5 veces. Ah, no, 6 veces. Ya la pasé 6 veces. Es mi sexta pasada. Okay. Ay, no, Asaf, si te dio 3 horas de contenido, no vale. No, a ver, pero mi primera vuelta... No vale la pena ese juego, o sea... No, a ver, no, te estás confundiendo. Es broma. No, ya me enojé. Te estoy molestando. Mi primera vuelta, y me tardé, fueron 90 horas. Porque la gente por lo general dice 40, 50 horas. Mi segunda vuelta sí le eché 20 horas. La tercera ya, cuarta y quinta ya han sido menos. Y la sexta me le eché en 3 horas. Era un reto que tenía lograr pasar todo el juego en 3 horas. Entonces, lo logré. Estuvo muy apretado, pero estuvo muy bueno y me siento satisfecho. Eso es lo que tiene Sekiro. Cuando lo logras dominar, te da mucha, mucha satisfacción. Y aparte, es justo esto de que batallas tanto para dominarlo, que después ya el juego solo es divertido porque ya lo dominas y ya sabes lo que tienes que hacer. Y aún así te ofrece reto, porque a pesar de que lo pasé rápido, sí me morí varias veces. Entonces, sí. Muy, muy divertido. Como... pues se merece todo lo que se ganó. Es esos juegos fácil de aprender, pero difícil de dominar. Sí, difícil de dominar, muy difícil. De hecho, te da como miedo, porque te da miedo que te maten, pero pues aprendes a que si quieres mejorar tienes que morir, y cada vez que mueres tienes que aprender algo. Así es, Shadows Die Twice. Sí, no, pinche juegazo, no mames. Dale, Luis, que descanses, gracias por quedarte, amigo. Nos vemos, Luis, tampoco salgas, lávate las manos también. Sobre todo después de tocarte. Sí, y antes de también. Sí. Oigan, yo les quería comentar algo rápido. El ¿cuándo fue? ¿Ayer? Brian Roque puso en Twitter que tenía sus nabos a 480. Normalmente los nabos los compras los domingos a entre 100 y 120, según recuerdo. Y como entre 100 y 150, más o menos. Y los nabos los tienes una semana para usarlos. O sea, digamos que si no usas tus nabos que compraste el domingo siguiente se echan a perder, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces hace cuenta que pues, durante todos los días los precios oscilan, ¿no? Pueden ser precios entre 50, que es lo más bajo que he visto, a 800, creo que es el máximo. Y bueno, curiosamente los tenía 480. Vi también compartió el tweet y me metí. Agarré los. Como generalmente no cargo los nabos, o sea, siempre los dejo en mi casa. Y ya hasta que los voy a vender los cargo porque te ocupan mucho espacio. O sea, cada manojo de 100 es un bloque. Y bueno, vi la oferta, fui por los nabos, fui a casa de mi novia por sus nabos. Los vendí, pero haz de cuenta que cuando entré por primera vez, es un desmadre porque como todo el mundo está entrando, haz de cuenta que estás... Yo iba a comprar, bueno, perdón, a vender, y en eso, alguien ha llegado, y los sacaba a todos y volvían a entrar. Entonces, como que dije, no, pues ya me la peleé, no creo. La manera en que te pueden invitar a sus islas es con códigos. Y ya después no me funcionaba el código. Y hay un sistemita muy chido que se llama Exchange. ¿Qué les digo? Si lo tenía. Ah, Turni.exchange. Está bueno, tú creas un código, creas como un lobby, y ya te cuenta que, no sé, entran de 4 en 4, y está chido porque no se amontonan, tienes como un turno, tienes una lista de espera, y en la lista que estaba no había tantas personas, éramos 11, yo estaba en el 7, y entré súper rápido, y es una gran opción, sobre todo cuando quieres comprar o vender. Oye, Tito, ¿pero ya por fin lograste ampliar tu casa o sigues siendo pobre? No, ya la amplié. Haz de cuenta, o sea, te dan tu casa. Bueno, primero vives en una tienda de campaña, ¿no? Luego compras la casa. Luego esa casa la amplías y después de esa ampliación te dan otro cuarto. Yo voy ahí. Voy en la primera, después de la primera ampliación ya tengo un cuarto extra, que es como el cuarto de los tiliches, donde meto todos los muebles que no, pues que no estoy usando, o sea, que no están decorando. ¿Qué más? Me encontré otra manera de hacer dinero. Puedes, haz cuenta que en la tierra hay como hoyos dorados, o sea, hay como resplandece así en el suelo, cavas, sacas vallas, pero me di cuenta que puedes plantar un árbol de vallas. Y está chido porque tú plantas 10.000 vallas y esas 10.000 vallas se convierten en 3.000, digo, perdón, en 30.000 vallas. Me toma como unos 4 o 5 días, pero está chido porque inviertes 10 y obtienes 30. Y me di cuenta cuando tenía solo 1.000 vallas, planté un árbol de 1.000 vallas y vi que me dio 3.000 y dije, diablos, si hubiera tenido 10.000, ahora tendría 20.000 vallas más. Sí, está súper chido. Es un juego que te hace jugar, estar ahí pegado todos los días. Y todos los meses del año, porque hay cosas que salen en diferentes épocas. Hay fauna, insectos que no salían que salían el mes pasado, que ahora no salen. Sí, está súper hecho. Es como mi logro de después de tener una foto con Brian Roque, ahora mi segundo logro vender nabos en su isla. Así es. Y el tercero, la tercera va... No, no es cierto. No, saludos a Brian Roque, que nos escucha como no. Claro que sí. Pero como ven, está chidito. Ojalá pudiera compartir esta experiencia con ustedes. Yo sigo esperando compartir el final de Mr. Robot, pero bueno. Y yo el de Clone Wars, pero bueno. No, sí. El de Rebels también. Oye, yo sí compartí contigo Rebels. Uy, ¿cuánto lloraste, Sam? ¿Cuánto? Sí, no más. Uf. ¿Ya viste a Onward? No, todavía no la veo. Uf. Estoy guardando. Qué bien exhalado, ¿eh? Va. Conmigo sí tocó fibras sensibles. Ay. No me espantes, Charmín, que la pospongo. No, está bien. ¿Qué más, amigos? Nada más que ver. Nada más. Yo, jugué otro poco rato Tomb Raider. Está buenísimo. Me siguen asustando los habitantes de esa isla. Oye, está bien chido, ¿no? Está bien loco. ¿Cómo lo juegas? ¿Mouse y teclado o le pones un control? No, en la mouse y teclado. Está muy bueno, la verdad. Sí me está gustando bastante. No me defrauda. Sí, está chido. ¿Pero sí pasaste el Rise o no? El Rise no lo acabé. pero está bien porque este es primero, ¿no? Sí. Me aventé y el Rise lo tengo en el 360, entonces lo juego allá. Algo que me gustó mucho del Tomb Raider ese de 2014, que se nota que que Lara es inexperta y que batalla como para hacer las cosas y poco a poco va mejorando. Y ya en el Rise ya se nota que ya es sí, bien. Se notaba que ya era muy habilidosa. Ajá, pero... Lo cual yo lo asumí como que en general así era ella, ¿no? Siempre. Ajá, sí, y no, y en ese juego se ve cómo va ella mejorando. Está muy chido. Eso me gustó mucho de ese juego. O sea, el primer disco que escales es así como con sudor y sangre. Así. Qué chido. Muy buen juego. Muy bien, y he estado siguiendo viendo Community y ya voy como en el tercer, cuarto capítulo de la segunda temporada. Oh, yo justo acabo de acabar la primera, está bien, güey. El episodio de la mafia. No. Pues lo amé de los chicken. Los chicken nuggets, ¿no? No, el chicken, o sea, no. Chicken stripes, ¿no? Sí. Ándale, sí. No, buenísimo, buenísimo. Me encantan los episodios que están llenos de referencias a películas. A películas y... Sí, sí, sí. Abed es el mejor. Abed. ¿Sabes también cuál es el de las pistolas? ¿El del reto? El del reto, el del paintball. Ajá. Uf, también. Oye, Chami. Uf, buenísimo. Brutal. ¿Community brutal. Está en Amazon o en...? En las dos, en Netflix. Amazon y en Netflix. En Amazon ya tenía rato y en Netflix la acaban de agregar. Velo, Tito, para que te rías con nosotros. Son joyitas. Sí, sí. Hay una, no me acuerdo cuál es, pero hay referencia a la película de Matt Damon. ¿Cómo se llama? Ah, la de ¿De Martín? ¿Cómo se llama? Ah, ok. Ah, que es nuestra. Mente indomable. Quiero voltear y no quiero verte ahí. Eres el peor. ¿Por qué no estás en tu lugar? No, sí. Me encanta. Mi personaje favorito es Abed, por mucho. Sí. Oigan, ¿A Parks and Recreation no le han entrado? Vi uno que otro episodio, sí me gustó, pero ya no la seguí viendo. ¿Esta dónde está? Está... ¿En Prime? Yo la veía en Netflix, creo. A ver, déjame ver. Te doy el dato antes de irnos, ¿cómo no? No, pero sí, checa Community, está muy, muy buena. La segunda, yo sentí que empezó flojita, pero ya va agarrando forma otra vez. Sí, fíjate que yo también... Ya me acordé dónde está en Prime. Ok. Parks and Recreation. Sí, yo también. Sentí que empezó un poquito floja, pero apenas voy en el segundo, creo. Entonces, igual le voy a seguir. Construyendo un parque en español. Pero, ¿sabes qué me gusta mucho? Que incluso cuando ¿cómo se llama este? Ay, el protagonista. Jeff. ¿De cuál? De Community. Que aun cuando Jeff es como Don Juan y Don Chido, como que sí tiene sus momentos en los que si dices, ¡oh, Jeff! ¡Amigo! Sí, de repente sí tiene sus buenos momentos. ¿Entonces no has visto el de los astronautas? ¿No lo has visto? No, ese no, todavía no. Uf, también es buenísimo. Ok, creo ahorita... Creo que es el que sigue de donde vas. Va. Ahí es cuando dije, ya agarró forma otra vez. Sí, pero muy buena, dale chance de Tito, y si le das chance a Tito y le damos chance a Parks, ¿verdad? Sí, no, pero ¿saben qué? Bueno, tú ve Parks, Charmin. Ajá. Digo, tú ve Parks, ¿sabes? Tú, Charmin, ve The Office. Ah, Charmin, ve de corrido The Office. Pero es que, bueno, The Office he visto. Ve The Office, sueltos. Excepto no veas el episodio donde sale... ¿Pero cómo se llama el gordito de Hot Tub Time Machine? Ah, Duncan Clark. Ajá, no, ve The Office, pero cuando llegues ahí, sáltatelos para que no haya una implosión del universo por encontrarte contigo mismo. No, he visto... Pero, episodio, no, así The Office. No. Episodios sueltos de The Office, nada más. Está suave. Sí. Es que sueltos están chidos, así como solo la temática del episodio, pero pues lleva una secuencia. Sí, ya cuando ves la secuencia sí es uff, muy bueno. Sí, ya cuando ves la big picture, pero va, yo me echo Community, tú te echas Netflix, ¿qué dices? Digo, perdón, The Office. Es una opción, es una Es una, para mí es una, ¿cómo se dice? Es la razón por la que pago, o por la que pagaba Amazon Prime. Pues no estoy pagando. Y ya, ahorita, bueno, ya tiene más cosillas. Tengo los días de prueba todavía. No, a mí lo único que me duele de Amazon Prime es que llega de putazo y de golpe y si es como que, ¡ay! ¡Ay, cabrón! Cada año. Pero como que... por el año. Sí, sí, sí. Bueno, pero... me llega cada septiembre y cada septiembre es como, ¡hola, verga! Pero a la larga está mejor. No, pero... ¿De eso a pagarlo por mes? Sí, está chido. Yo lo estaba pagando por mes. Porque siempre que pido cosas no tengo que pagar envío, entonces es lo que me gusta. Eso y más sí, lo que... Sí, yo el streaming lo veo como un plus, o sea, yo lo pago por los envíos también, pero está chido tener esta plataforma, ¿no? Sí, está, sí, sí llega de buenas cosas. Sí, llega de putazo, como dices, pero... ¿Qué son, 850? Sí, como 900 pesos. Pero pues la neta es que los vale, creo. Sí. Pues vámonos, chavos, porque ya. Vámonos. Hay otra cosa ligera. Gracias, gente. Como que traía otra cosa en mente, pero ya se me olvidó. Pues bueno, vámonos. Buen episodio. Esto fue el Powner 232. Y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Y recuerden, ya están disponibles todos los episodios en podcast. Uf, sí, ya están en su aplicación de podcast de preferencia. Menos Pocket Cast, ahí se volvió loco y no sé por qué. Y me da coraje porque pagué por esa aplicación. Pero bueno, ahí luego busco otra. Muchas gracias a los dos por haber venido. Y pues nos vemos la siguiente semana que sigue. Está bien. Uf, ya vi cuál. Uf. Tito lleva esperando ese momento. Uf, ese episodio, ya sabes con qué frase lo voy a abrir, no voy a comentar nada más. Uy, ¿qué creen? Ya no hay Powner, ni modo. Se canceló por el COVID. Sí, pero bueno, nos vemos, muchachos. Dale, bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken!